santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos hoy, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón unirnos a este grupo también para ir transformando nuestras vidas y nuestro carácter cada día más a tu semejanza. Gracias, Padre bendito, por los hermanos que nos motivan cada día a aprender de ti un poco más. Sabemos que en el grupo hay personas con quebrantos de salud. Los ponemos cada uno en tus manos, Señor. Amén. Sé tú el médico de médicos y transforma ese dolor y todas esas situaciones en paz para que puedan, Señor, verte a ti en medio de todo eso. Amén. Especialmente, Señor, tú conoces la situación de mi madre. La pongo en tus manos, Señor. Amén. El quebranto de salud que ella tiene, Señor, cada día puedo ver, Señor, que ella va a pasar muy pronto al descanso, pero desde ya, Señor, la pongo en tus manos. Sé con cada hermano, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos la sabiduría que solo tú sabes dar. Y que podamos obtener también beneficio de estos estudios. Acompáñanos, Señor. Cada hermano está en diferente situación, unos manejando y otros atendiendo el estudio. Sé con cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el esposo que me has dado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a volver al capítulo 2 del libro de Daniel. Una vez más, digo que los que van a estar esta mañana por primera vez, espero que la palabra de Dios despierte en cada uno de ustedes el deseo de querer actualizarnos con lo que la palabra de Dios tiene en el libro de Daniel y Apocalipsis por las razones que he venido mencionando, que hay una promesa para todos aquellos que vayan a Daniel y Apocalipsis, que tendrán una experiencia espiritual distinta a la que hasta aquí hemos tenido, poniendo al margen a Daniel y Apocalipsis. Dios quiere traer una reforma y un reavivamiento dentro de su pueblo basado en el resultado de ir personal y colectivamente al libro de Daniel. Está esa promesa allí para cada uno de nosotros. Y nuestra iglesia solamente va a despertar en el cumplimiento de su misión cuando vayamos a Daniel y Apocalipsis y veamos que es en esos libros que está la verdad presente para nuestros días, que incluso es lo que el mundo necesita. Fuera de ahí vamos a estar como las otras iglesias, con Biblia en mano, sí, llamándonos pueblo de Dios, sí, pensando muchas cosas similares a los que las iglesias protestantes piensan y consideran de sí mismas, pero estaríamos desconectados de la actualidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que todo tiempo que pasemos en el estudio de Daniel y Apocalipsis para nuestros días, ténganlo por seguro que no es un tiempo perdido. Es estar conectados con lo que Dios quiere que sepamos, que vivamos, que amemos, que compartamos. Y de esa manera, la promesa, los que han estado aquí ya de días antes saben incluso dónde está escrito. el pueblo de Dios tendrá una experiencia completamente distinta y diferente a lo que, como laodicenses, profesamos muchas veces tener. Y eso nada es gratificante, porque es una tibieza que a Dios le molesta. Así que volvamos al capítulo 2. Si me recuerdas, ¿en qué versículo nos quedamos, Dio? Nos quedamos ya estamos, por decirlo así, estábamos ya completando el capítulo. Ajá, porque le dimos una lectura, ¿verdad? Para sí. apreciar todo lo que allá pasó. Sí, fue una lectura hoy, por arriba, más que nada. No. Exacto. No se hizo una... No tocamos numeroso. Nada como el capítulo 1, ¿verdad? Oh, no, todavía no hemos llegado a ese nivel. Sí, pero se abre. Sí, y sin embargo, el capítulo 2 tiene su profundidad, vamos a ponerlo así, tiene su la misma dimensión que vimos en el capítulo 1, de que va más allá de una simple lectura, va más allá de solamente leerlo y sí, ya capté dónde, cuándo, quiénes. No, hay más información en el capítulo 2 como lo hubo en el capítulo 1. Esta mañana me gustaría repasar algunos detalles que ya fueron mencionados de alguna forma, pero darles a ustedes las citas de dónde y qué es lo que dice, y después poder entonces hablar de Babilonia, poder hablar del primer imperio mundial, su origen, su alcance en la historia de la humanidad, y nosotros vamos a descubrir en el capítulo 2 que el alcance del primer reino, de la cabeza, son tan prolongados como el cuarto reino. Prácticamente los dos reinos intermedios, Medo-Persas y Grecia, no tienen el mismo potencial y alcance que tiene el primero y el último. Interesante. En este caso estaría hablando de Roma imperial, la Roma del hierro, cómo se fusiona en otra Roma y cómo alcanza hasta nuestros días. Así que Babilonia y Roma es como decir una pareja que van de la mano hasta el fin del tiempo, cuyo objetivo sigue siendo el mismo que han tenido desde el principio: hacerle la guerra al pueblo de Dios. Así que quiero recordarles a ustedes lo que nos dijo el versículo 19 del capítulo 2. Recuerdan ustedes, ¿no? Vimos la declaración de Daniel entonces al rey. Ajá. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Muy bien. El sueño se le había escapado al rey y no quedó. Oigan, qué horrible tuvo que haber sido eso. Qué espantoso y aterrador. Un sueño que el rey vio en todo lujo de detalle. El rey vio minucioso, lo mismo que Dios le dio a Daniel en visión. Fue lo mismísimo que le dio a Nabucodonosor a través de un sueño. En otras palabras, el rey vio con lujo de detalle este sueño, pero así, de forma minuciosa, y que ese sueño de pronto desaparezca. O sea, solo sabes que tuviste un sueño, que no es un sueño común, que dentro de ti hay algo sobrenatural que te está diciendo que hay algo grande que se te está tratando de comunicar a través de ese sueño. que no debías de haber olvidado ese sueño, que no podías olvidar así por así ese sueño, y que de pronto no quede más que el terror que el sueño te causó mientras dormía. Eso ha de haber sido angustiante, traumante, como dice la misma Biblia, perturbador. Ahora, tienes a tus magos, a tus brujos, a tus videntes, a tus astrólogos, a la crema innata de lo espiritual en tu palacio, aquellos a quienes tienes toda la seguridad que no te van a dejar en la perplejidad en la que te encuentras. Acudes a ellos, vas por el consejo de ellos para que te ayuden a recordar lo que con detalle está allí en tu mente, solamente que no alcanza a venir a tu consciente. Y te llevas la sorpresa que los mejores eruditos, los mejores chamanes, los mejores brujos, aquellos que tienen contacto directo con lo espiritual, con la magia blanca, la magia negra, la magia sabida si por haber, y de pronto nada, no hay nada que pueda traerte una pizca, un destello de lo que te perturba, de lo que lograste ver la noche anterior. Saben que, acuñando a esto, ¿recuerdan ustedes la presentación que tuvo por primera vez Moisés ante el faraón allá en Egipto? La Biblia narra que Moisés, uno de los primeros milagros que presentó, fue echar su vara delante del faraón, y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente, una culebra. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Y qué hicieron los magos, los brujos, los hechiceros, los astrólogos, toda esa gama que Nabucodonosor tenía en Babilonia? Era la misma simiente, era la misma descendencia de la cual Faraón se aprovechaba como consejeros, como videntes, como brujos. ¿Qué hizo ese grupo opositor? ¿Qué hizo ese poder en los días de Moisés? Repitieron la misma hazaña y sacaron culebras de sus bastones. Exactamente. Y en las primeras plagas que Moisés ejecutó, la de los piojos, no recuerdo las otras dos, pero fueron las tres o cuatro primeras plagas. La Biblia dice que los hechiceros con sus artes mágicas repitieron. Y esto lo único que hacía que el corazón del faraón se endureciera más, porque se encontraba entre dos poderes y él elegía el poder del mal. Mas aquí en Babilonia vemos el fracaso rotundo, la imposibilidad de los brujos y magos y hechiceros de ni siquiera traer un destello a la mente de Nabucodonosor. Y gracias a Dios que también podemos ver la superioridad del poder de Dios sobre el poder del diablo. Y yo alabo a Dios por ello. Quiero que Marlene, por favor, léeme mensajes selectos, tomo uno, búscalo ahí para mientras lo encuentras. Vas a buscar mensajes selectos, tomo uno, página 143, párrafo 1, porque quiero que esto quede en la mente de cada uno de nosotros esta mañana. Quiero que esto te haga vivir de tal manera este día con una paz y una seguridad de que es más poderoso el que está a tu lado que el que está en contra tuya, no importando dónde, ni qué, ni nada. Okay. Esto es algo maravilloso para tener en mente. ¿Lo tienes, Mar? Sí. Dice: el adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres, pero es un agudo observador y toma nota de las palabras. Registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder. Si trabajáramos para reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos, sin darles expresión en palabras o acciones, Satanás sería derrotado, pues no podría preparar sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso. Con esto en mente, piensen conmigo un momento. ¿Recuerdan ustedes que lo primero que Daniel le dice a Nabucodonosor en el versículo 29 fue lo siguiente? Usemos nuestra imaginación, volemos en el tiempo, en la historia, y veamos esto. Dice Daniel, hablando, lo primero que le dice, dándole la explicación del sueño, dice, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama. ¿Ok? Mm-hmm. Empijamado ya el rey con su gorrito allí, yo qué sé. Pero el tipo ya estaba en su cama. Pregunto, ¿sabía Satanás eso? Sí, porque lo estaba viendo, ¿cierto? Claro. Mas continúa y le dice, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Pregunto, ¿sabía Satanás esto? Ahí creo que no pudo. No, y eso es una buenísima noticia. Satanás solo contemplaba, y de paso, en Babilonia, ¿dónde estaba el diablo? El diablo no iba a estar en otro lugar, que no iba a estar en el palacio, acomodando, impulsando, motivando, instigando la mente del rey para que destruyera a los hebreos. Esa era la meta, el plan de Satanás, siempre lo ha sido. Lo mismo que encontramos en Apocalipsis, la ira del dragón, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el pueblo de Dios. Así que Satanás está buscando la manera cómo infiltrar sus deseos, sus pensamientos, sus planes en la mente de Nabucodonosor. Puedo imaginarme a Satanás al pie de la cama de Nabucodonosor, viéndole empijamado bajo sus sábanas allí. Como cualquier demonio, nos vigila en la noche cuando nosotros no nos encomendamos a Dios. He allí la importancia de encomendar nuestra alma a Dios cada noche, porque así como los demonios vigilan, también los ángeles guardianes de Dios están allí. Va a depender de nosotros a quién le encomendamos nuestra noche de sueños antes de quedarnos dormidos. Muy importante es recordar en Salmos 8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la certeza de una persona que se va a la cama después de orar y el último pensamiento ponerlo en las manos de Dios. Amén. Pero aquel que se queda dormido, imagine usted, aquel que se queda dormido después de ver una película, después de ver una serie de Netflix, pregunto, no con palabras, pero con acciones, en manos de quién se puso antes de irse a dormir. Y esa persona todavía se extraña de tener pesadillas, de tener una noche, por favor. Tenemos que aprender. Yo me imagino al diablo mirando allí a Nabucodonosor. Pero de igual forma, el Espíritu Santo al otro lado. Y la Biblia dice que le vinieron pensamientos, o sea, el tipo no lo habló, fue en la mente que tuvo el deseo de querer saber pensamientos de lo futuro. ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a acabar todo esto? ¿Continuará mi reino? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera. Satanás no puede leer los pensamientos de los seres humanos, y gloria a Dios por ello. Amén. Yo no sé cuánto les gusta eso a ustedes, pero a mí me fascina, me encanta, y lo leo una y otra vez para que sea una verdad constante en mi mente. El diablo no puede leer mis pensamientos, y es que no puede. Si hubiese podido leer los pensamientos de Nabucodonosor, podía entonces saber lo que Nabucodonosor había soñado en la noche. Pero el mismo diablo estaba inquieto por saber qué es lo que le había pasado al rey. Él mismo estaba a la expectativa. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Qué vio? Así que cuando Daniel comienza a dar su interpretación, el primero expectante que está allí con lápiz y papel, porque él sí toma notas, no como nosotros, era el diablo mismo, porque el diablo tenía que sacar provecho de esta revelación. Hermanos, si algo es cierto, Satanás es asiduo estudiante de la profecía. Él sabe, a través del medio que Dios le ha dado al ser humano, Satanás echa mano de ese recurso, y él sabe a ciencia cierta, con lujo de detalle, todo lo que la profecía ha dicho que ha de suceder y sucederá. Él lo sabe. Pero si el diablo lo sabe, y no fue dado para el diablo, fue dado para nosotros. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos la palabra profética, pero Satanás está sacando ventaja de algo que Dios nos dio a nosotros. Satanás está sacando ventaja para contraatacarnos a nosotros. Él sabe muy bien que si logra dormirnos un poquito más, la profecía se va a cumplir y nosotros estaremos perdidos. Él sabe eso, que la palabra de Dios es infalible, que Dios ha hablado y lo cumplirá. Así que Satanás no pudo penetrar en las cámaras secretas de la mente de Nabucodonosor, no pudo. Por lo tanto, no pudo soplar su espíritu sobre los magos, sobre los brujos, sobre los astrólogos, para que le dijeran algo reconfortante relacionado, por lo menos, vaya, aunque no fuese un 100% acertado, pero por lo menos algo. Satanás y los suyos, sus siervos, se ven imposibilitados, no pueden hacer nada. Ahora, el párrafo que Marlene leyó tiene algo para nosotros esta mañana. Y vamos aquí a aplicar algo para nosotros. Dejemos ahí a Nabucodonosor acostadito un rato, él y sus pensamientos. Si pusimos atención, dice que la única manera que Satanás tiene acceso a lo que pensamos es a través de nuestras palabras. Acciones. Que si nosotros no expresáramos en palabras lo que pensamos, podríamos vencer a Satanás fácil. Porque él no sabe que lo que... Imagínate, él no sabe que vas hablando con Dios en tu mente. Él no sabe eso. En tu mente. Pero cuando de tus labios brota un canto, yo qué sé, un cantito de esos... yo no sé los cantos que se nos van ahorita. O un himno, en Cristo hallo amigo... O más cerca, oh Dios, de ti, oh maravillosa gracia, oh sublime gracia, etcétera. Cuando tus pensamientos se convierten en acción, en palabras, en audio, entonces Satanás sabe ¿en qué o en quién estás pensando? Por el otro lado, Satanás no sabe que una canción de Julio Iglesias te está perturbando la mente. Satanás no sabe que una canción de aquellas de antaño, o una canción de esas modernas, del Dari, del Maluma, de paso no sé ni quién es Maluma, del Dari sí sé quién es, pero el Maluma no sé quién es. Pero hablo para la generación nueva, para los jóvenes que están. Satanás no sabe que algo te está perturbando la mente, pero en algún momento es tanto aquello que estás acariciando que no pides fuerza de lo alto para combatir ese pensamiento, ese acoso mental, y se convierte en tarareo en tus labios. No te sabes la canción, pero la música está allí y comienza. Satanás dice: bingo, hay espacio para mí en la mente de esa persona. Y entonces te va a comenzar a acosar más porque sabe que el terreno es propicio y es apropiado para él en ese momento. Tenemos que aprender a ser vencedores en el campo de nuestra mente. Y una vez dándole espacio a la verdad, a Jesús, a su Espíritu Santo, en nuestra mente, entonces Satanás estará quedando reducido cada día, en su poder, y nosotros estaremos siendo fortalecidos cada día, y llegará el punto donde Satanás no podrá con toda su hueste derrotarnos, porque habremos anclado en el Todopoderoso, en aquel que no te deja caer, por fieras que sean las tentaciones. Muy importante para recordar esto, mis hermanos. Satanás, así como no pudo leer la mente de Nabucodonosor, no puede leer la tuya. Gloria a Dios. No puede leer la tuya. Y eso, por eso digo que este día debe de llevarte contento, feliz. Eso sí, no tararees ninguna canción mundana, porque le estás dando a Satanás evidencia que es lo que está controlando tu mente. No hables con un amigo por teléfono de algún pecado que te acosa. Calla. Ve de rodillas. Porque cuando hablas, texteas, mensajeas tus debilidades, Satanás, el primero que toma nota de eso es el diablo. Y entonces él sabe, no adivina, sabe a ciencia cierta qué es lo que te está pasando, porque tú mismo estás abriendo tu corazón a un amigo, al yo qué sé. Por eso, cuando nosotros aplicamos el famoso confesionario de la Iglesia Católica, es la herramienta más complaciente que tiene el diablo para acceder a la mente de las personas. Miren cómo trabaja el diablo. Allí, el diablo ya no tiene que seguir adivinando a las personas. Ahí sabe perfectamente qué es lo que vive, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, el famoso confesionario. Hagamos eso. Y como termina diciendo la cita, venceremos todas las tentaciones de Satanás. Y cuando esté pasando un pensamiento negativo en tu mente, que de tus labios salga algo positivo. Si allá está rondando en tu mente algo del mundo, canta a Dios, alaba a Dios. Satanás no podrá saber nunca qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está pasando. Y saldrás venciendo esa naturaleza que te acosa, que te molesta, hasta que finalmente la naturaleza divina resalte en tu propio ser. Maravilloso pensamiento es. Amén. No pudo el enemigo penetrar las cámaras secretas de Nabucodonosor, y tampoco puede la tuya. Okay. Otro pensamiento que quiero resaltar aquí es cuando Daniel se acerca a Arioc. Miren qué es lo que dice versículo 24. Estoy extrayendo para antes de pasar al a la estatua. A la estatua, exacto. Porque si no repaso estos pensamientos, se van a quedar allí. Ciertamente. Y en ellos hay cosas lindas. Miren, el versículo 24. Después de esto, Daniel fue a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Escuchen esa declaración de Daniel: no los mates. Pregunto. A ver acá. ¿Sabía Daniel que los sabios de Babilonia, todos los enlistados, ¿no? Magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, todos ellos. ¿Sabía Daniel que esa religión era abominable a Jehová, sí o no? Sí, ciertamente. ¿Detestaba Daniel lo que ellos hacían, sí o no? Sí. Aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Dice el espíritu de profecía que Daniel estaba imbuido del espíritu de Jesucristo, y que eso hizo que suplicara que los sabios de Babilonia no fueran destruidos. Aquí nosotros debemos de aprender una lección que necesitamos para poder reflejar el carácter de Dios en nuestro, en nuestra actualidad, en el 2024. Daniel odiaba con todo su ser las prácticas paganas. Y era tanto su odio que eso hizo que más se acercara a la adoración del único y verdadero, que tomara esa resolución en su corazón: a costa de mi propia vida, Señor, tú serás mi Dios. Tus principios guiarán mi vida. Miraba lo denigrante y degradante de las prácticas religiosas paganas en Babilonia. Y sin embargo, pudo interceder por ellos pidiendo: no los mates. Para este tiempo, Daniel era víctima ya de estos cercanos al rey, especialmente, y podemos verlo. Tengo toda la seguridad que cuando el rey despertó de la pesadilla del sueño que tuvo, se despierta turbado y manda a llamar a los consejeros del rey. Como lo vimos en el estudio pasado, claro que Daniel ya estaba al servicio del rey. Claro que Daniel debía de comparecer allí mismo. Pero podemos ver entre líneas la envidia a la cual Daniel ya era sujeto. ¿Cómo llevar a un muchacho, ese mensajero, el que salió a llamar a los sabios, adrede y a propósito dejó fuera a Daniel, siguiendo las instigaciones de Satanás? Daniel debería de haber sido el único, y sus compañeros, por supuesto, ¿no? Daniel, pero basta con Daniel que hubiese llegado a la cama del rey, era suficiente. Cuando el rey le hubiese preguntado a Daniel: Daniel, tuve este sueño. Y si Daniel no lo sabía, le hubiese dicho: dame tiempo, necesito hacer ayuno y oración, y el Dios que te comunicó lo que viste en tu sueño me lo declarará y vendré pronto. Pero adrede, víctima de odio, de desprecio, de discriminación, no lo llevaron ante el rey. Y lejos de pagar con la misma moneda, Daniel pide: no mates a los sabios Esto es odiar el pecado, pero amar al pecador. Amén. Nosotros no necesitamos compartir las prácticas de nuestros amigos. Nosotros no necesitamos participar de las prácticas de nuestra familia. Ciertamente puede haber una santa repugnancia a lo que ellos hacen, a lo que ellos dicen, a lo que ellos practican, pero nunca puede haber en nuestro corazón repugnancia por el ser en sí mismo. Odio. El único odio que debe haber en nuestro corazón es hacia el pecado. En cada persona, por degradada que esté a nuestros ojos, en cada persona debemos de ver un candidato para el reino de los cielos. Amén. Amén. Y trabajar en esa dirección. Nosotros, hay cosas, y esas cosas son las que pasamos por alto. Esos detalles que Dios quiere que aprendamos, esas lecciones que están en el libro de Daniel, que tienen tremenda aplicación en la actualidad, es la que Dios desea que veamos, que aprendamos, que imitemos, y que de esa manera podamos ser considerados Danieles modernos del siglo XXI en el 2024. Odia el pecado, pero ama al pecador. Dice, y este se los voy a compartir en el chat. Se los voy a mandar en el chat. Dice, Daniel estaba imbuido del Espíritu de Jesucristo y suplicó que los sabios de Babilonia no fueran destruidos. Los seguidores de Cristo, que me refiero a ustedes y a mí esta mañana, este grupo, los seguidores de Cristo no poseen los atributos de Satanás, el cual hace que sea un placer entristecer y afligir a las criaturas de Dios. Este es el espíritu del diablo. Pero nosotros no tenemos ese espíritu. A cambio, tienen el espíritu de su maestro, que dijo: he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso debe de estar constantemente en nosotros. Y eso nos va a ayudar a tratar a todas las personas con ternura, con condescendencia, con simpatía y empatía. Perdona, Donald, ¿cuál era la cita que acabas de leer? Está en un manuscrito, es del manuscrito 90, pero te lo voy a mandar en español. Ok. Al grupo, se los voy a mandar, y todos lo que estoy leyendo lo van a poder copiar de este mismo grupo. Así que la gracia de Dios se manifestó en su siervo. Maravillosa la lección que podemos aprender de Daniel. Cómo intercede por aquellos mismos que un día lo iban a mandar al foso de los leones. Cómo intercede por aquellos que a sus amigos lo iban a mandar al horno de fuego. Podrás estar consciente de que cierta persona te está haciendo daño, te va a hacer daño, no importa. Tú solo mira en esa persona un candidato para el reino de los cielos. Quiero que, ya vimos más detalles, como la humildad de Daniel. Nunca se ensalzó a sí mismo cuando le dijo al rey que a él le era dada la sabiduría, no porque en él hubiese más sabiduría que en todos los vivientes, sino resaltó a Dios. Vimos eso en la lección pasada. Muy bien. ¿Qué tal si ahora hablamos un poco de Babilonia? Tenemos media hora. La cabeza en el sueño, y de paso les voy a mandar también una diapositiva de la imagen para que ustedes la tengan. Voy a ver acá si puedo encontrar esa y mandárselas. A ver. Bueno, se las mando después para que ustedes puedan tener ese estudio y contemplar esto. En el versículo 36. Después de que Daniel le relata lo que él vio, lo que Nabucodonosor vio durante la noche, y que Dios se lo había revelado a Daniel, dije Moisés, parece, no Daniel, ¿verdad? En el versículo 36 comienza la interpretación. Y es probable que no vamos a... Quisiera acabar con Babilonia esta mañana. Digo, presentarles el material que tengo acerca de la cabeza de oro. Pero sí, por las cosas no llegas, mañana continuamos acá. Porque hay algo que nosotros debemos de enamorarnos del relato desde el mismo comienzo del relato de la interpretación, comenzando con Babilonia. Dice el 36, este es el sueño. También la interpretación, o sea, el sueño ya ha terminado, ¿verdad? Ya se lo leyó, ya se lo dijo. Y el rey impresionado, el otro que está impresionado más aún es Satanás. Satanás está recibiendo mensajes desde el cielo. Bien, y wow. Y recuerden, hay un mundo espiritual que nos rodea. No solo somos materia en este mundo. O sea, no solo somos lo que vemos y tocamos. Hay potestades y principados invisibles a nuestro lado. He allí la razón por la cual debemos de refugiarnos al abrigo del Altísimo constantemente. Amén. Porque allí en la recámara privada, íntima del rey, se encuentra Satanás y no sé cuántos demonios. Pero alabado sea Dios porque también hay ángeles poderosos del cielo allí, y está el siervo de Dios Daniel. Esta es la interpretación que diremos en presencia del rey. Tome nota de esto. Tú, oh rey, tú Nabucodonosor, a ti, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Algo que debería de reconocer el rey, que su reino Dios se lo había dado, que su poder Dios se lo había dado, que su fuerza Dios se lo había dado, y su majestad, su belleza, su brillo, su pompa, Dios se lo había dado. ¿Por qué en esta primera declaración nosotros no entendemos que de la misma forma que Dios fue para Nabucodonosor, Dios lo es para nosotros? El don que tienes, Dios te lo ha dado. La fuerza que tienes, especialmente los jóvenes, Dios te lo ha dado. La belleza que tienes, especialmente en las señoritas, Dios te lo ha dado. Tu riqueza, tus propiedades, Dios te lo ha dado. Es que al mundo venimos desnudos sin nada. Y ya lo que traigo puesto es porque Dios me lo ha dado. Amén. ¿Qué espera Dios que haga el ser humano con aquello que le ha dado? El talento de música que Diógenes tiene, Dios se lo ha dado. ¿Qué espera Dios de esa inversión que hace en ti? Que todo lo que tengamos redunde para su honra y su gloria. Y tan solo Nabucodonosor le hubiese dado honra y gloria a Dios desde el principio, la historia sería completamente diferente del mundo entero. ¿Qué estamos nosotros haciendo con lo que, entre comillas, es nuestro? No dándole honra y gloria a Dios, entendiendo que todo lo que el hombre posee de Dios viene. Nabucodonosor falló en entender esto, y grande fue su ruina. Y todos nosotros que no reconozcamos que nuestra juventud, nuestros sueños, nuestras metas, el colegio, el dinero, la reputación, etcétera, viene de Dios, y que Dios se merece lo mejor de mí, y lo voy a manifestar en el trato con mis semejantes, como lo hizo Daniel con los magos. Daniel reconocía y lo dijo al rey: a mí me es dada no porque yo tenga más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey las interpretaciones y para que el nombre de Dios sea alabado, porque fue lo primero que Daniel hizo después de recibir el sueño. Bendito, dice Daniel, ¿dónde está ese texto? Es el versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos. Oiga, qué linda declaración de Daniel al reconocer que lo que tenía, Dios se lo dio. Y si nosotros hiciéramos lo mismo con lo poco o mucho que tengamos, basta, como dijo mi esposa, haber abierto los ojos esta mañana. ¿Quién te abrió los ojos a ti esta mañana? Estabas muerto durante la noche mientras dormías. ¿Sabían ustedes que mientras una persona duerme, está muerta? En el sentido de inconsciencia, inconsciente. Y que es Dios, cuya misericordia es nueva cada mañana, que abre nuestros ojos, que nos despierta un nuevo día. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos dándole gloria a Dios? Yo espero que sí. Que nuestra mente sea un santuario para Dios. Que nuestras palabras sean el arma más eficaz que tengamos para ganar almas para el reino de los cielos, y que el nombre de Dios sea glorificado. Todo es de Dios. El don del habla que tienes es de Dios. El don de la vista, el don del oír, el don de tus pensamientos, emociones, todo es de Dios. Sea Dios glorificado en tu ser entero. Amén. Ahora le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Escuche bien la declaración del 38, la última declaración. Dice: tú, apuntándole a Nabucodonosor. Ya me imagino la cara de Nabucodonosor allí, donde Daniel lo encuentra y le presenta esto. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce inferior al segundo, que estaba representado por la plata. el cual dominará sobre toda la tierra. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿A quién dice la interpretación que representaba la cabeza de oro? A ver. Nabucodonosor, a Babilonia. El hecho que la declaración sea contundente y directa cuando le dice tú, recuerden que el tú acá no se refiere únicamente de forma personal a Nabucodonosor. Porque si la entendiéramos así, que la cabeza es él solamente, en el día de su muerte, debía haber acabado la gloria de Babilonia. Cierto. Y entendemos que después de él vino Evil Merodach, después vino Marduk, después vino Labashik, vino Nebo, Nabonido, perdón, vino Belsasar. Pero los líderes, los presidentes hoy día, el que llega a ser presidente de una nación, es el representante legítimo de esa nación. Así que cuando le dice tú eres, es porque en ti se cuenta Babilonia. Es porque el imperio, tú eres la voz, cabeza, mando. ¿Se imaginan? Yo no había puesto a pensar, no me había puesto a pensar en el poder que un presidente, especialmente en aquellos años que eran imperios, el poder que un presidente llega a tener cuando es condecorado presidente de una nación. Muy bien. Babilonia está representada por la cabeza de la estatua, que comenzaría bajo el mando de Nabucodonosor, cuando le dice tú. Ahora recuerden que el Nabucodonosor hereda el reino de su padre, ¿verdad? Recuerdan eso, ¿verdad? Cierto. Recuerdan que mencioné que estaba en guerra contra Judea, contra Judá, perdón. Y cuando supo que su padre había muerto, su padre, el rey de Babilonia, había muerto, él corrió antes de que un usurpador se sentara en el trono, porque eso era normal en aquellos años. Así que, pregunto, ¿el papá de Nabucodonosor ya se contaba en esa cabeza? ¿En ese momento? No, correcto. No. Porque el énfasis que le dice tú, o sea, comienza contigo. Y me parece que el mismo Nabucodonosor lo confirma cuando dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Exacto. O sea, el poderío, como le dijo Daniel, el poderío vino con él. A ti se te ha entregado fuerza, poder, majestad. O sea, la belleza, la pompa, la grandeza de Babilonia, cual nunca hubo otro reino sobre la tierra. Nunca hubo otro reino sobre la tierra que igualara o se acercara a la grandeza de Babilonia en los días de Nabucodonosor. Para ello, quiero que busquemos en el libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, el que tenga, si le da lectura, capítulo 20, versículo 12, porque esto es muy apasionante entenderlo. Algo está pasando en los días de Nabucodonosor que debe de comenzar allí para adelante. Segundo de Reyes 20:12, ¿lo tiene alguien? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Excelente. Gracias, bebé. Ahí aparece un rey babilónico con nombre y apellido, Merodac Baladán. En la historia también se confirma el nombre de este hombre, de este rey, como Marduk Apalidina. Ustedes van a encontrar, si ustedes siguen buscando información de todo esto, van a toparse con estos nombres. ¿Recuerdan ustedes que él fue el que mandó embajadores a visitar a Ezequías después de la tarara, tarara, tarara? ¿Recuerdan eso, verdad? Cuando el sol hizo el movimiento en contra. Exacto, y la manera maravillosa como él sanó, etcétera. Y en lugar de darle la gloria, ¿y quién se lo dio? Dios. Y no le dio la gloria a Dios, y por causa de eso comienza el... Podemos volver a recordar lo que acabamos de decir. No le dio la gloria a Dios, sino la pompa suya, su orgullo. Terminó mostrando todo lo que había en sus tesoros, y el profeta le dijo: ¿qué vieron esos babilónicos en tu casa? No quedó nada que no hayan visto. Les mostré todo. Ah, pues déjame decirte que va a llegar el tiempo cuando todo eso se va a ir para Babilonia. Recuerdan eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dice acá, Merodac Baladán, en Segundo Reyes 20:12, ejecutó su reino, gobernó del año 721 al 709 antes de Cristo. Estamos hablando que hay una lista de reyes de Babilonia mucho antes del 605 en adelante. La cabeza comienza a contar del 605 en adelante. Donald, 100... perdón, ¿desde cuándo dijiste 700 qué? Este rey, Merodac Baladán, gobernó del 721 al 709, okay, antes de Cristo. Ok. Yes. Y Nabucodonosor, ¿recuerdas que comenzó a gobernar del 605 en adelante? Ajá. Entonces estamos hablando de que Babilonia viene siendo ya reino desde hace tiempo. ¿Y saben dónde se menciona por primera vez Babilonia? Génesis. Vamos a ver Génesis, para que ustedes vean algo. Porque hay algo, y no creo que con el tiempo que me queda vamos a lograr apreciar lo que deseo compartirles hoy, pero no hay problema. Si Dios me da vida mañana le volvemos a entrar. Y si no, supieron que hubo un hermano que los amó de todo corazón, y en gloria nos veremos. Vale la pena. ¿Y? ¿Te acuerdas, tío? ¿Y? Y nada. Y nada. Dios es el que sabe. ¿Verdad? Así que yo tengo la seguridad que mientras haya una misión para nuestra vida en esta tierra, Dios la cuida. Amén. Hasta que la cumplamos. Y alabo a Dios por estar haciendo esto con ustedes, y que ustedes quieran participar de esto. Es un motor maravilloso para mí. Les soy honesto. Yo llevo cerca de unos 12 años haciendo esto que estoy haciendo con ustedes, más o menos. Y con un grupo a veces mayor y a veces menor de los que estamos acá. Pero cada vez que voy a presentar algo relacionado a esto, vuelvo a investigar y cada vez encuentro más información, y es apasionante. La palabra de Dios es inagotable. Amén. Es que no se acaba. Entonces yo vuelvo a aprender más y gozo tanto de lo que Dios está compartiendo conmigo en su palabra. Vean ustedes qué es lo que dice Génesis, capítulo 10. El origen de Babilonia, señores. Babilonia es más vieja de lo que ustedes pueden imaginarse. Génesis, capítulo 10, versículo 8. Dice, si ustedes ven el capítulo 10, su encabezado dice: los descendientes de los hijos de Noé. Y el versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Estamos hablando después del diluvio. Noé con sus tres hijos son los únicos seres humanos, con sus esposas respectivas, que han quedado sobre la tierra, y de ellos se debe de poblar la tierra nuevamente. Así que menciona: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Versículo 6. Los hijos de Cam, que era hijo de Noé, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este, Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. ¿Quién? Babel. Babilonia misma. Babel es otro nombre que se le da a Babilonia. Uh-huh. El comienzo de su reino fue Babel. Babilonia también fue, noten, Erek, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Mire, la ubicación de Babilonia. Uh-huh. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive. ¿Recuerdan ustedes allá a Jonás con Nínive y era una ciudad muy grande? Uh-huh. Miren aquí en la foto. Rehoboth, Cala. Y hay un detalle en el versículo 12. Dice, y Resén. Entre Nínive y Cala estaba Resén, la cual es ciudad grande. Resén tiene este adjetivo, este calificativo, ciudad grande. En otras palabras, Resén era más grande que Babel, porque de Babel no se dice mayor cosa. Solo dice que fue el comienzo de su reino, Babel, pero Resén era una ciudad grande. Ahora, debemos de entender algo, que para este tiempo, estas ciudades que se mencionan no pasaban más de ser pequeñas villas, pequeñas aldeas, con poquísima gente, pero eran ya la cuna del desarrollo que se convertirían con el tiempo grandes potencias, grandes naciones. Y Babel, de este grupo que se menciona, llegó a ser el primer imperio que el mundo haya conocido, imperio mundial. Ahora, así rapidito, con esa mente brillante que ustedes tienen, bien despierta, ¿qué era Nimrod de Noé? Nieto. Era nieto. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, era nieto. Cuente bien. Bueno. No, bisnieto. Bisnieto. Era bisnieto de Noé. Era bisnieto porque era hijo de Cus. No, que era hijo de Cam. Era hijo de Cam. Uh-huh. Y Cam era hijo de Noé. Así que Noé papá, Cam hijo, Cus nieto, y Nimrod bisnieto. En otras palabras, si redundamos, estamos hablando que Babel tuvo su comienzo unos 1300 años antes de Nabucodonosor. Ojo con lo que estoy diciendo. Babilonia tuvo su origen, su comienzo, unos 1300 años antes que Nabucodonosor subiera al trono, a la plataforma de los grandes, antes que Nabucodonosor la llevara a lo que fue la gran Babilonia, 1300 años antes, 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante remontarnos a esto? Aunque usted no lo crea, tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con el reino que permanece para siempre, que es el que a mí me interesa, que es al cual yo quiero ser ciudadano. Y por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo, puedo decir, hacia allá vamos, ¿verdad? Amén. Así que el origen de Babilonia se remonta a tiempos inmemorables. 2000 años antes de Cristo, 1300 años antes de Nabucodonosor. Así que la cabeza en la estatua representa el comienzo del reinado de Nabucodonosor hasta que Babilonia caiga en el segundo reino que vendría después de ella. No representa a toda Babilonia como tal, sino representa a Babilonia en los días de Nabucodonosor. ¿Estamos viendo el asunto? Ajá. Y es algo que nosotros debemos, se los voy a mencionar de una vez, para que quede eso como sabor a miel para mañana, en los 8 minutos que tengo. Vamos a Daniel. Es que no me aguanto de esto, es que es lo más apasionante que se encuentra. En el versículo, y de paso, es lo más importante. Babilonia es bonito, saber de ella, estudiar de ella, meditar en ella, aprender de ella incluso, pero es historia, es caduca ya. Aunque están ahí Irak como país todavía, etcétera, pero ya no, ya. Ya en Babilonia solo ruinas quedan, ni pájaros viven ahí. Uh-huh. Pero hay algo maravilloso que quiero que quede ya sembrado como el deseo de querer seguir sabiendo más acerca de estos imperios, por lo que dice Daniel en su revelación del sueño al rey. En el versículo 31 le dice: tú, rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Perfecto. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Versículo 34. Voy a leer este versículo. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. En el versículo 38, donde ya comienza la interpretación del sueño, le va diciendo que él es aquella cabeza, que después de él vendrá otro reino inferior y después un tercer reino. En el versículo 40, el cuarto reino será fuerte como hierro, lo que él vio, desmenuza, etcétera. Lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido, etcétera. Vamos a llegar ahí a todos ellos más adelante. Lo que quiero es brincar al versículo 42. Al versículo 44, perdón. Dice esta declaración: en los días de estos reyes, escuche bien, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pregunto, en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? ¿Qué días está hablando? A ver, Gloria, a ti allá en Belice quiero escucharte. ¿A qué días piensas, hija, que se está haciendo referencia acá? A ver, Laurita. Laura, hello, hello. A nuestros días. A nuestros días. Cuando dices nuestros días, estás hablando de esta era, de 1798 para adelante. Así es, tiempo del fin. Sí, los reyes representados por la estatua. A ver, Susi. Ay, tan linda, Susi. Buenos días. Gusto escucharte. Estás allí, estás allí. Aquí estoy. Sí, pienso que los reyes representados por las estatuas, empezando por la cabeza. Muy bien, ok. Eso aquí a nuestros tiempos. Espérate. Me acabas de dar dos declaraciones diferentes. En una estás polarizada con Laura, en la otra te uniste a ella. Dime. Los reyes que representan, empezando desde el rey Nabucodonosor hasta el reino final que viene la piedra y destruye la mezcla entre el barro y el hierro. Ok, entonces, en los días de estos reyes, tú me dices que tiene que ver con Babilonia hasta acá. Exacto. Laurita, me dices que tiene que ver con los días del tiempo del fin. ¿Eso fue lo que entendí? Así es. Ok, sí. Muy bien. A ver, allá me voy a ir. Hermana Ruth, ¿cómo está, hermana Ruth? Buenos días. No sé si ya puede hablar, Donald, porque está en el trabajo. Ay, perdón. Ay. Pero no sé si ya puede hablar, que hable, perdón. Me tienen que avisar porque... Ya estoy en el trabajo, pero... A bendiciones, hija. Sí, gracias. Tranquila, tranquila. Dios bendiga tu labor. Sí, yo comparto con la hermana, hablo primero de Lisa. La hermana Laura, sí, es lo que yo entiendo. Muy bien, excelente, gracias. A ver, aquí, Imeri Fuentes. Ay, Imeri, ya estás en el trabajo, perdona, mijo, no te preocupes. A ver, Diógenes, contigo. A mí me parece que cuando dice acá que en estos días, en los días de estos reyes, y cuando lo está diciendo en plural, entiendo que los incluye a todos, levantará un reino. Me hace entender también, puedo estar equivocado, pero es lo que me parece, de que el reino de Dios y esa piedra no es una piedra que cae de golpe solamente a un punto. Es una piedra que viene trabajando desde la época de Nabucodonosor, levantando ese reino, y que ha de tomar posesión en un día específico, pero ya viene levantándose desde esa época. Es lo que me parece. Amén. Si ustedes me acompañan y leen solo un texto nada más, San Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Ya en los días del primer mensaje que comienza a salir, tanto de Juan el Bautista como de los labios de Jesús, lo primero que comienza a decirse a la gente es, el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Se ha acercado. Muy bien. ¿Qué imperio de los que se mencionan en la estatua gobernaba en esos días? Roma. ¿Ya estaban los pies? Era Roma. O sea, estaba en efecto el poderío de las piernas. De las piernas, sí. Entonces no puede ser el reino en los días de estos reyes después de 1798 para adelante, o sea, ya en el tiempo del fin. Tiene que contarse desde Babilonia. Entonces, en los días de estos reyes, está diciendo, aquí comienza todo, aquí comienza el conteo regresivo, ya. Aquí ya comienza la competencia de quién va a gobernar la tierra. Está bien, viene Babilonia, tendrá su tiempo, viene Medo Persa, tendrá su tiempo, viene Grecia, tendrá su tiempo, viene Roma, tendrá su tiempo, habrá una mezcla en el futuro, tendrá su tiempo, pero finalmente habrá un reino que no será jamás destruido, y es el reino de Dios desde los días de estos reyes. Y termino con esto esta mañana diciéndoles, en los días de Babilonia, en los días de Nabucodonosor, menciónenme ustedes, así por decirlo, algunas personas que ustedes crean que pertenecían a otro reino, a un reino superior, al reino de Dios, que comenzaba también a formarse. ¿Quiénes eran? Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Tenemos a Daniel, tenemos a Misael, a Azarías, Zacarías y, bueno, Zacarías no es verdad. Tenemos después a Nehemías, tenemos a Esdras, tenemos a Esther, tenemos a Mardoqueo, etcétera. Lo que quiero que quede en nuestra mente es que para formar parte del reino de Dios, he allí las características. Dios no aceptará menos que eso. En el reino que permanecerá para siempre, esas son las características, las credenciales de aquellos que heredarán el reino eternamente y para siempre. Es solemne. O sea, como yo estoy hoy, necesitado de una transformación total, solo la misericordia de Dios me mantiene respirando y palpitando, deseando estar en ese reino, porque en nada todavía soy semejante a Daniel, a Mardoqueo, que no sé, hermanos, mañana vamos a ver por qué les menciono esto. Porque hasta hoy día el ser humano sigue construyendo torres, poniendo su confianza en otra cosa que no es en el reino de Dios. Y yo no quiero que nadie de ustedes y sus seres queridos esté gozando temporalmente los placeres de los gobiernos mundiales, de los reinos terrenales, y descuidando ser ciudadano del reino de los cielos. Amén. Los quiero mucho, muchísimas gracias por el apoyo que me dan, el conectarte cada mañana. Gonzalo, realmente estoy maravillado de que hayas participado escuchando al lado de Karina. Te mando un fuerte abrazo. Ya no seas duro, Gonzalo. Este es el día de salvación. Esta es tu oportunidad para formar parte de ese reino que no perecerá jamás. Porque el reino que hoy puede estar gobernando tu vida, el famoso sueño americano, Gonzalo, eso será ceniza el día de mañana y estará debajo de tus pies. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Los quiero mucho. Gracias a todos por su cariño, por el apoyo. Y estamos aquí juntos en dirección a la patria celestial. Amén. Amén. Voy a pedirle a Marlene, si quieres tener la oración, Marlene, por favor. Oremos. Por favor. Amado Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. No merecemos nada, pero tú, Señor, nos has amado tanto. Gracias, Señor. Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad en esta mañana de estudiar tu palabra. Cada día que la estudiamos, Señor, es una belleza, es algo hermoso, Señor, lo que aprendemos, y te agradecemos por esa oportunidad. Señor, te pedimos que nos des tu Santo Espíritu, que cada día, Señor, nos des ese deseo de escudriñar tu palabra, de obedecerla, Señor. Guíanos, Padre Santo. Señor, sé con cada una de los hermanos que está en este grupo. Cada uno tiene sus necesidades. Te pedimos, Señor, que seas con ellos, que les ayudes, Señor. Te agradecemos mucho porque Gonzalo hoy estuvo con nosotros. Amén. Señor, gracias. Es un hombre bueno. Ayúdalo, Señor, como te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, porque también te necesitamos, Señor. Te suplicamos por la mami de Vero. Suplicamos, Señor, que puedas ayudarla, Señor, y puedas sanarla, si así es tu voluntad. Así mi madre Y así, Señor, cada petición que tienen mis hermanos en sus corazones, tú las conoces. Señor, guíanos en este día. Suplicamos tu presencia. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y ayúdanos a meditar en lo que hoy hemos estudiado. Bendice a Don, al Señor. Guárdale, guíale, ayúdale, Señor. Y también a Vero y su bebé. Ayúdales como familia, guíales. Y así cada uno de nosotros. Señor, gracias porque eres bueno, muy bueno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te agradecemos. Amén. Amén. Amén.